hizo cenizas la llama de amor que ante Dios nos juramos. Y al hombre que se tiene luz, fumándose lento, al igual que el amor. Ceniza, ceniza tan solo quedaron. El amor, un recuerdo fugaz, y mil noches de frío, viviendo calor.